Mateo capítulo 15, versículos 26 y 27 solamente. Y lo vamos a leer juntos, amén. La palabra de Dios dice así esta noche. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tome su lugar. Este pasaje es uno de los pasajes que a mí más me admira, me conmueve. Porque aquí hay una mujer que logró sorprender a Jesús. Sorprender al Hijo de Dios. Sorprender a aquel que es todopoderoso, aquel que conoce todas las cosas, aquel que es desde el principio y que no tiene ni principio ni final. Fue sorprendido por esta mujer, pero hoy no quiero hablar de esa mujer. Hoy vamos a dejarla descansar. Ya hablamos mucho tiempo de ella. Y yo quiero que nos concentremos un poco en lo que Jesús describe en esta escena, porque ciertamente él no estaba en una mesa, pero él describe una mesa y dice, no está bien, más bien dicho, describe el pan, dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y está hablando el Señor Jesús de pan. Y la mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces estamos hablando que en la escena que se están imaginando tanto Jesús como la mujer, se están imaginando una mesa con pan. ¿Y para quién era el pan? ¿Para quién? Hay pan para los hijos. Y si bien siempre nos hemos concentrado en hablar de las migajas, a lo mejor de las que habla la mujer sirofenicia, perdemos de vista que como hijos de Dios tenemos una mesa servida con pan para nosotros. Y qué padre es hablar de ella, de esta mujer, pero a veces nos olvidamos de que como hijos también tenemos acceso a la mesa del Padre. Y esa mesa está servida para nosotros. ¿Cuántos sabían que hay una mesa servida para ustedes? ¿Cuántos saben que en esa mesa hay pan para ustedes? ¿Cuántos han tomado de ese pan? Y ahí se oyeron menos aménes. Porque no siempre estamos conscientes que en este lugar, si bien venimos a darle nuestra ofrenda al Señor, venimos a alabarlo, exaltarlo, Él nos recibe y nos está esperando con bendiciones aquí en su casa. Y Él prepara una mesa para todos nosotros en la cual todos ustedes podemos pasar a la mesa y servirnos de la mesa del Padre. Esa mesa está llena de bendiciones, hermano, y es responsabilidad de los hijos pasar y tomar de ese pan. La mujer llegó pidiéndole un milagro al Señor, pidiendo una liberación para su hija. El Señor le dice, espérate, no está bien tomar el pan de los hijos y echarle los perrillos. Sin embargo, esta mujer sí logró tomar de ese pan, porque la verdad es que se llevó su milagro y se llevó su liberación. Y yo me pregunto, ¿y qué hijo se quedó sin pan? Porque si bien la mujer logró tomar de ese pan que no estaba pensado para ella, ¿qué fue de los hijos para los que sí estaba preparado el pan? Porque muchas veces, hermano, venimos a este lugar y el Señor ha preparado una mesa de bendiciones para nosotros y desafortunadamente la mesa se queda servida. Y no sé si usted, a alguno de ustedes les ha tocado preparar una fiesta y invitar a mucha gente y hacer comida para todos y hasta para que se sirvan dobles y te llegan bien poquitos. ¿Y qué pasa con toda esa comida? El bendecido es la mascota, si es que existe. Pero la realidad es que la mayoría de esa comida y de esa bendición que se preparó, porque se tiene que preparar, se pierde. Y la gente que estaba, o la que se preparó pensando en cierta gente que al final de cuentas no la pudo disfrutar. Así que, hermano, hoy quiero hablarte de la mesa que está servida en este lugar, en la cual el Señor ha preparado una comida para ti, ha preparado algo para ti, y que el Señor espera que tú tomes de ese pan, que tú tomes de esa bebida, y que tú puedas venir a la casa del Señor y salir con aquello que Dios preparó para ti, y que no se quede aquí servido en la mesa. ¿Cuántos quieren tomar de esa mesa? Bien, hermano. Yo quiero llevarle otro pasaje paralelo a este versículo y vamos a ir entrando cada vez más en materia. Vámonos a Marcos 7. Marcos capítulo 7, versículos 27 y 28. ¿Lo tenemos? Muy bien, hermano. Dice así este pasaje. Pero Jesús les dijo, lean ustedes. Respondiendo ella y le dijo: y tenemos de nuevo el pasaje que se describe entre Jesús y la mujer sirofenicia. Pero Jesús añade algo más. Regrésale por favor al versículo anterior. Jesús le dijo: deja primero que qué. ¿Que qué? Di conmigo, saciar. Entonces Dios no pone la mesa para que pases por tu cachito y lo que te tocó, te tocó. Algo así como cuando el pastel es muy chico y los invitados son muchos y te dicen: esta es tu rebanadita. No. El Señor prepara la mesa para que te sacies. Señor no sabe dar poquito, Señor sabe dar bien. Mi Señor no te prepara algo para que medio te tatarugues el hambre y te vayas así tranquilo a tu casa. El Señor te da hasta que te sacies. Y ya hemos hablado aquí en otras ocasiones del hambre y de la sed. Porque si bien es cierto que el Señor prepara aquí para que te sacies, si tú no traes hambre, ¿cuánto te puedes llevar de la mesa del Señor? A que si vienes como algunos niños o algunos hermanos que yo conozco, que comen hasta, bueno, digamos, comen mucho. No voltea a ver a nadie, por favor, no voltea a ver a nadie. Pero hay hermanos que si traen hambre, y si le pones la mesa entera se la comen. Y yo te pregunto, ¿cuál de los dos se llevará más bendición de la mesa del Señor? El que trae más hambre. Por eso es importante venir con hambre del Señor aquí. La palabra dice que bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? Repite conmigo: saciado. El Señor quiere que te sacíes aquí. El Señor quiere que si vienes y buscas algo de Él, ¿te acuerdas que predicamos de que tenemos que venir a buscar las cosas correctas? Y que hay que buscar las cosas correctas en el lugar correcto. Si tú vienes aquí a buscarle al Señor, a buscar su presencia, a buscar incluso de la mesa del Señor, este es el lugar correcto. Pero si tú vienes a este lugar y encuentras la mesa servida, el Señor quiere que te sacies. Él no quiere hijos que se vayan así de: ay, me quedé con hambre, es que me dio pena agarrar más. Ay, es que se veía re bueno, pero como el otro hermano agarró, a mí ya me dio pena agarrar. Cuando usted está en su casa, bueno, yo lo veo con mis hijas, no sé si en todas las casas sean igual, yo creo que sí. Pero yo, en la casa, mi esposa pone la fruta en la mesa, y si uno no se pone las pilas, de repente ya no hay fruta. ¿Por qué? Pues porque hay un par de niñas que saben que esa fruta se sirve para ellas. Y no tienen ningún problema en ir a agarrar un plátano, en ir a agarrar un segundo plátano, en ir a agarrar un tercer plátano. Y si mi esposa los ve, ¿sabes qué le dice? Agarra. Agarra. Yo recuerdo que en mi casa me decían: agarra más. Y yo bien, como siempre he sido de un corazón muy noble, decía: no, pero es que no ha comido mi hermano. Y las palabras que tengo muy grabadas y que yo se las repito a mis hijas es: compramos más, no te preocupes, pero tú sáciate, come hasta que te sacíes. Y es lo que el Señor te quiere decir hoy en esta noche, hermano. Tú ven a la mesa del Señor y sírvete hasta que te sacíes, hasta que te sacíes, hermano. Ahora yo quiero que tú pongas atención al versículo. Siempre es bien importante leer bien lo que dice la palabra. ¿Quién se tiene que llenar? Los hijos. Porque muchas veces estamos como los pollitos así, esperando que sea Dios el que venga y nos ponga a ver, mijito. ¿Más? ¿Quieres más? Venga, más. Pero Jesús lo que dice en este pasaje, dice: deja primero que se sacien los hijos. ¿Quién se tiene que saciar? Jesús ya pagó por la mesa, ya la preparó, porque la prepara, hermano. Las bendiciones que aquí están preparadas para tu vida y para mi vida, el Señor las prepara. Con amor, con cariño. Él sabe qué es lo que necesitas y se preocupa por ponerlo en la mesa y ponerlo en la cantidad suficiente para que todos puedan tomar y todos se puedan saciar. Pero hace falta que tú te estires y lo tomes. Ay, se quedaron bien callados. Una mujer que estamos leyendo en este pasaje lo logró. ¿Sabes cómo se toman las bendiciones de esta mesa? Con fe. Con fe. Cuando Jesús empezó a hablar de la mesa y se la imaginaba, fue la única que dijo: sí, Señor, de esa misma mesa yo voy a tomar. No importa que tome de abajo. Todos los demás han de haber dicho: ¿Y cuál mesa? Porque esta mujer sirofenicia estaba conectada en el mismo canal que el Señor. Y ese canal se llama fe. Y mientras Jesús le hablaba en fe diciendo: hay una mesa para mis hijos y hay bendiciones para ellos, y no es correcto que tome de ello para dárselo a los perrillos, Ella se imaginaba en el mismo canal, la misma mesa, el mismo pan, y dijo: sí, Señor, pero yo de ahí tomo. Y lo tomó por fe. Y Jesús quedó sorprendido de la fe de esta mujer. Bueno, y dije que no iba a hablar de ella, ya estoy hablando de ella. Pero es que si hasta mi Señor se sorprendió, yo también estoy sorprendido de ella. Pero a veces sorprenden más los hijos que no toman nada. Y vienen aquí con la expectativa de: no, voy a buscar al Señor. Híjole, es que yo creo que a lo mejor me siento mal. Tal vez Dios me puede sanar ahí. Pero llegas aquí y te vas y chispa, pues no pasó nada. Bueno, mi hermano, la mesa estaba servida. Y nosotros tenemos que pasar a ella y en fe tomar lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que tú buscas aquí del Señor? Porque déjame decirte algo más de a lo mejor de ese mensaje. Lo que tú busques en el Señor lo vas a encontrar. Porque la mesa de mi Señor es muy vasta. Si tú vienes a buscar su presencia, lo vas a encontrar. Si vienes a buscar paz, la vas a encontrar. Si vienes a buscar restauración, la vas a encontrar. Pero si también buscas sanidad, también la puedes encontrar. Si tienes problemas financieros, Él es dueño de todo el oro y toda la plata. También la puedes encontrar. Dime qué cosa puedes buscar en las manos de Dios que no tenga. Ah, bueno, pues si lo encuentras aquí, es necesario que te sacíes. Que tomes de las bendiciones del Señor. Porque seguramente si tú vienes a buscar al Señor y requieres algo más, el Señor no tiene problema en que vengas y tomes de Él hasta que te sacíes. Di conmigo: saciar. Ese es el propósito de Dios, hermano. Que tú te vayas saciado. Que no te vayas con hambre. Que no te vayas con sed. Que no te vayas con necesidad. ¿A qué padre le gusta ver a sus hijos que se van con necesidades? Que se van con hambre. Que se van con sed. Que se van con frío. Que se van enfermos. Espero que no haya ninguno aquí, pero yo creo esto, que ninguno. Y el Señor no es la excepción. Mi Señor no es diferente a esos padres. Porque la naturaleza que padre que traemos, la traemos de Él. Y si nosotros, dice la Biblia, que siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará más? Y tiene la mesa servida para nosotros. Salmo 103, sí, vamos al Salmo 103. Muchos se lo saben de memoria. Y me encanta porque todo está conectado, hermano. No hablamos de una cosa y de otra, todo es lo mismo, hermano. Salmo 103, el 1 dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Se acuerda que hemos hablado de adoración? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y ustedes, el 5. ¿De qué te sacia el Señor? ¿De qué te sacia el Señor? Te sacia de bien. No te da poquito. No te da tu ración de hoy. No te hace que vuelvas por más si no quieres. Si tú vienes hoy a buscarlo, Él te sacia. Él te sacia. ¿Cuántos desean saciarse del Señor? Yo quiero imaginarme este servicio como cuando todos ya tienen hambre y yo paso aquí y empiezo a hablar de comida y a todos se les empieza a despertar el hambre y de repente se mete por allá un olorcito así como que a tacos de suadero o a pozole y las tripas se empiezan así, porque el Señor quiere que hoy hagas hambre, porque Él te quiere saciar, Él te quiere bendecir. ¿Tú has estado buscando la llenura del Espíritu Santo? Hoy te puedes saciar. El Señor te quiere saciar. El Señor quiere que tú en fe tomes de su mesa y te sacies. Estás pasando problemas, Él te llena de bien. Él te sacia de bien. Él sacia tu vida de bien. Llena de bien tu boca. ¿Estás cansado? Mira que yo sí soy de los que dirían amén. ¿Estás desgastado o no sé? Él te rejuvenece. No es necesario ir a comprar cremitas. Aquí encuentras en el Señor lo suficiente para rejuvenecer, para tomar nuevas fuerzas, de modo que te rejuvenezcas, dice, como el águila. Y no habla de la América, es de las águilas de adeveras. Amén. Pero tenemos que saciarnos, hermano. Hoy tenemos que salir de este lugar, y cada que vienes a este lugar tienes que salir rejuvenecido, porque si sales rejuvenecido quiere decir que te saciaste. Aquel que sale de este, entra a este lugar cansado, achicopalado y sale de gozoso, brincando, danzando, es porque ya rejuveneció, es porque se sació. Es una señal de que estás saciado, el que estés rejuvenecido como un águila. Pero algunos entran así cansados y salen peor, porque no tomaron de la mesa del Señor. Cuando la mesa del Señor siempre, escúchame, siempre está servida delante de sus hijos. Y no hay nada que puedas tú buscar que no encuentres ahí, a menos que busques cosas incorrectas. Pero si tú buscas del Señor, si tú buscas la respuesta a tu problema en el Señor, aquí la vas a encontrar. Y aquí puedes tomar todo lo que necesites hasta que te sacíes. Pero haga hambre, hermano, para que entonces cuando vengamos a la mesa del Señor podamos aprovechar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Joel 2:12. La promesa del Espíritu Santo se encuentra en el libro de Joel capítulo 2, pero antes de eso, Joel capítulo 2, a partir del 12, habla Jehová, habla un pueblo que ha estado en desobediencia, habla un pueblo que a lo mejor ha sido rebelde. Y dice: toca trompeta en Sion y da alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Dice aquí. Ya me perdí ahí. Dice, no, esta es más adelante, ¿no? 12. 1-2. 12, o sea, 1-2. ¿Por qué nunca me entienden cuando digo 11 o 12? Voy a traer los números aquí. Por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Siguiente. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, dice, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué no decir entre los pueblos dónde está su Dios? Esto habla de un pueblo que está buscando a su Señor, que a lo mejor no estuvo haciendo las cosas bien y que están buscando del Señor el perdón. A ver, regresa al siguiente. Dice: Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Este pueblo buscaba el perdón, ¿y qué fue lo que encontró? ¿Lo encontró, sí o no? Porque el que busca, encuentra. En ayuno, en oración, ancianos, niños, bebés, todos buscando el perdón del Señor, y lo encontraron. Y lo siguiente que hace el Señor, el siguiente versículo: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto, aceite y el Señor quiere que se sacíes. El Señor quiere que se sacíen. Él no te da las cosas de a poquito. Él te perdona como un padre, y no creas que después dice: ah, pero te portaste mal, y no creas que se me olvidó, no te lo ganaste. Sí te voy a dar, sí te perdono, pero te va a tocar de a poquito, porque es justo. Y tu hermano que sí se portó bien, a él sí le damos más. A veces somos así los papás. Pero nuestro padre no. En cuanto los perdona, les suple pan, mosto y aceite. El mosto es como el vino, es el jugo que se saca de las uvas. Se bebe también, si se fermenta también embriaga. De hecho, muchos lo traducen como vino. Pero el Señor entonces te dice: sáciate. Hay pan, hay vino, hay mosto. Estoy buscando acerca de estos tres. Y bueno, el Señor no pone las cosas así de por casualidad. Porque el pan representa la palabra del Señor, pero también representa provisión, el alimento. Porque si tú buscas lo uno o lo otro, o si solamente buscas unas, de todas maneras el Señor tiene ambas para ti. Hay provisión para tu casa, pero también hay palabra para el que la busca. Y hay ambas para todo aquel que quiera buscar del Señor. El vino, el mosto, representa al Espíritu Santo, pero también representa la alegría, la cual no puedes comprar con dinero, la cual no está disponible para todos, pero en el Señor hay gozo. En su presencia hay alegría. Pero también representa, le decía, el Espíritu Santo, aquel que está con nosotros todo el tiempo. Y también hay aceite, que representa la unción del Señor. Y que se usaba antes para ungir a los reyes, a ungir a los ministros, a ungir a los sacerdotes, porque tú y yo somos reyes y sacerdotes. En su presencia hay todo, hermano. Todo lo tenemos en el Señor. Y el Señor no quiere que tomes de a poquito. Quiere que te sacies. Di conmigo, saciar. Y después de esto, viene la promesa del Espíritu Santo. Pero el Señor quiere que te llenes, que te sacies de Él. ¿Cuántos quieren saciarse del Señor? ¿Ya estás haciendo más hambre? ¿O no? Porque vamos ahorita a orar, hermano, y vamos a pedirle a Él que Él nos llene. Salmo 34:10 dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes una necesidad, tú puedes venir a la mesa del Señor y saciarla. Y no tendrás falta de ningún bien. Es aquí donde puedes encontrar aquello que te está haciendo falta. Es aquí donde el Señor sirve una mesa para que tú puedas pasar y tomar de ella. Amén. Y quiero terminar, hermano, recuerda que dijimos que nos íbamos a tardar un poquito menos, con un pasaje que tú conoces muy bien, se encuentra en Salmos, capítulo 23. Muchos se lo sabrán incluso de memoria, pero no sé si siempre, o más bien dicho, a veces el aprendérnoslos de memoria hace que lo recitemos sin meditar lo que estamos leyendo. Pero el Señor me mostraba a un hombre que fue saciado en este versículo, en este capítulo. Y yo quiero que tú veas, a raíz de lo que hemos platicado, y trates de entender lo que el salmista estaba escribiendo. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Estarabas saciado? ¿Estabas saciado? ¿Estabas saciado? En lugares de delicados pastos. ¿Estás cansado? Porque aquí hay deliciosos pastos para que descanses. Junto a aguas de reposo, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Tú crees que un hombre que descansó en esos pastos, que reposó junto a esas aguas y que confortó su alma, será un hombre rejuvenecido? ¿Sí? ¿Se habrá saciado? Estaba rejuveneciendo David en ese lugar delicado que Dios tenía preparado para todo aquel que quiera venir a su mesa a saciarse. El 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y ahora quiero que veamos el 5. Dice, juntos, esas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. ¿Ves que está la mesa? ¿Ves que está el aceite? ¿Ves que está el vino? El Señor pone mesa, hermano, delante de ti. David era una persona que el Señor se daba cuenta que el Señor mismo le preparó la mesa. Dice, aderezas mesa delante de mí. Y esto está bien padre, hermano, porque a veces nosotros nos encargamos de echar fuera a los demonios y el Señor le dice, espérate, tú que eres enemigo de mi hijo, te me sientas ahí y te pones a ver cómo yo mismo le preparo la mesa y yo mismo le sirvo a él. Cuando tú creías que lo ibas a angustiar, cuando tú creías que lo ibas a derrotar, yo mismo sirvo la mesa delante de tus angustiadores. Y ese es el Dios que tenemos, el Dios que pone mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Así que dime hoy, ¿qué te angustia? ¿O qué te estaba angustiando? Porque delante de ellos, el Señor te va a servir hoy una mesa para que tú vengas y te sacies. Y en la mesa hay pan, y en la mesa hay aceite, y en la mesa hay vino para que tú te sirvas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos quieren tomar de esa mesa? El Salmo 23 describe a un hombre que sabía saciarse. Describe a un hombre que recibió una revelación de la mesa del Señor. Y estaba servida para él, como está servida para ti, como está servida para mí y para todo aquel que quiera venir a la mesa del Señor y tomar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida en la casa de Jehová. ¿Dónde estaba la mesa? ¿Dónde sirvieron la mesa? En la casa de Jehová, hermano. ¿Dónde estamos nosotros hoy? Ponte de pie. De ahora en adelante, hermano, Ven a este lugar a entregar tu alabanza, tu adoración, a presentar tu ofrenda delante del Señor, la mejor ofrenda que traigas. Pero no te vayas sin pasar a su mesa y entender que siempre hay una mesa servida para ti, para que tú tomes bendiciones de ella. Y si algo te está angustiando y si algo te está causando problemas, dile a tus angustiadores, vengan aquí conmigo porque el Señor va a servir la mesa delante de ustedes para avergonzarlos. Porque mi Señor me sirve la mesa delante de mis angustiadores. Y el Señor te pregunta hoy, ¿de qué traes sed? Porque hoy es día de que nos saciemos, hermano. Pero necesitamos saber de qué traes sed y cuánta. Porque a lo mejor no traemos la sed necesaria. O traemos tan poca hambre, o de plano no traemos hambre y no queremos tomar de la mesa del Señor. Eres hijo, hermano. Y de acuerdo al versículo que leímos al principio, la mesa se sirve para los hijos. Y el Señor dijo, no está bien tomar del pan de los hijos sin que se sacien. Hay que esperar a que los hijos se sacien. Y a lo mejor es lo que el Señor está esperando en este lugar para empezar a derramarse sobre los demás. Imagínate si el Señor nos dijera como hoy, como le dijo a la mujer sirofenicia, y dijera, no, espérate, los que no son hijos esperan hasta que los hijos se sacien. ¿Qué sería de este mundo si los hijos no saben saciarse? Hoy es día de que entremos a la presencia del Señor y te sacies del bien. Y que Él sacie de bien tu boca y que te rejuvenezcas como el águila. ¿Por qué no venimos a las plantas del Señor hoy y le decimos, Señor, hoy quiero saciarme de ti? Hoy quiero que sacies mi espíritu. Hoy quiero rejuvenecer. Pero toma también bendiciones de las que Él sirve en su mesa, Padre. A lo mejor traigo una opresión. A lo mejor traigo un problema en mi casa. A lo mejor no he tenido paz en mi espíritu. A lo mejor estoy pasando por problemas económicos. A lo mejor algo está pasando en mi vida que no es correcto y me está angustiando. Hoy es día que te sirvas de la mesa del Señor. Lo que tu espíritu necesite. La mesa está servida, hermano. Y al igual que la mujer sirofenicia, lo único que necesitas es creer en la mesa. Creer en el Señor y tomar en fe aquello que necesitas para tu vida, para tus hijos, para tu casa, para tu ministerio, para tu economía, para tu vida, hermano. Él tiene bien para ti. Vamos a orar, iglesia. Padre, gracias.